Las noticias del campo de Gibraltar. Canal Sur Radio. Máxima prudencia y hagan caso a las indicaciones de los organismos de emergencias ante la nueva borrasca Leonardo que se espera a partir de esta tarde-noche en todo el campo de Gibraltar. La Junta de Andalucía ha decidido la suspensión de las clases en institutos y colegios de toda la comarca mañana miércoles. Eviten los desplazamientos y si viven en zonas en riesgo de inundarse, traten de ponerse a salvo con suficiente antelación. Nos llega un frente con fuertes precipitaciones y vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros hora. A partir de las 10 de la noche se activan los avisos naranja en toda nuestra zona. Aviso rojo para los municipios de Jimena y San Martín del Tesorillo. Pues bien, a esta hora todavía en Algeciras está lloviendo, pero no intensamente. Tenemos 12 grados y buscamos ya la previsión que nos trae la Agencia Estatal de Meteorología. Allí se encuentra Javier Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. En las próximas horas en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones fuertes y persistentes y viento intenso. Las precipitaciones esta tarde serán moderadas generalizadas, con peligro importante al final de la tarde por precipitación intensa con acumulados que pueden superar los 20-30 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas de la provincia. Mañana tendremos peligro extraordinario, aviso rojo, por precipitaciones muy persistentes con acumulados que pueden superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de Grazalema. Atención también al resto de la provincia porque pueden ser localmente fuertes con acumulados que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y persistentes con acumulados que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. No se acerquen a zonas inundables y extremen la precaución. Hoy y mañana el viento será del oeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora, con peligro importante, incluso 100 kilómetros por hora en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen, con una máxima de 17 grados en Cádiz, 15 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Mañana subirán, es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Ángeles Carreras y David García en la realización técnica. Muy buenas tardes. El campo de Gibraltar se encuentra entre las zonas con mayor riesgo de sufrir inundaciones mañana de toda la comunidad autónoma. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta tras la reunión del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. Juanma Moreno incluye a toda la comarca en situación de máxima alerta por fuertes precipitaciones y vientos. La zona más expuesta a este riesgo de inundaciones ahora mismo son la comarca de Jerez y el campo de Gibraltar en Cádiz, el valle del Guadalhorce y la Costa del Sol en Málaga, Jaén capital y la zona de Los Puentes. Con motivo de la llegada a partir de esta tarde-noche de la nueva borrasca, el presidente ha informado que en la comarca se van a empezar a recibir mensajes. Es alert a partir de las 8 de esta tarde. A las 20 horas se enviará un mensaje, es alert a la población en riesgo de lluvia muy elevada. ¿Qué significa? Las zonas, lo que llamamos zonas nivel rojo, ¿no? Toda la comarca de Grazalema, campo de Gibraltar en Cádiz, Ronda en la provincia de Málaga y Los Puentes en la provincia de Jaén. Como consecuencia de la situación que se nos avecina, la Junta ha decidido suspender las clases de manera presencial en el campo de Gibraltar para los niveles de educación primaria y secundaria. En realidad, las han suspendido en toda Andalucía, salvo en Almería. Los centros de estudios superiores deberán decidir por su cuenta si toman esta misma medida. Y como le venimos contando, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de una probabilidad muy alta de precipitaciones continuadas a partir de la noche de este martes. Deben permanecer atentos a los canales oficiales de información, porque además los avisos pueden ir cambiando sobre la marcha. Las predicciones no son ciencia exacta, por tanto van evolucionando y pueden ir a peor y por tanto con lluvias más intensas y más peligrosas, o puede ir a menor porque un viento las desplace hacia otra zona geográfica y por tanto las lluvias sean menos intensas. Bueno, es por ello por lo que mañana miércoles está prevista una nueva reunión del comité para volver a evaluar la situación. No se descarta que la suspensión de las clases se amplíe también al jueves. Y mientras tanto aquí seguimos en la comarca muy pendientes. En los barrios, el alcalde ha pedido desalojos voluntarios esta tarde-noche a los vecinos que vivan próximos a las cuencas del Guadarranque y Palmones. Les pide que si tienen alguna alternativa habitacional no duden en marcharse esta misma tarde-noche de sus casas y que no esperen a mañana. Miguel Alconchel. Aquellas personas que vivan en zonas sensibles a inundaciones, ya sean en la cuenca del Guadarranque o del río Palmones, y que tengan la posibilidad durante el día de hoy de voluntariamente abandonar su vivienda, irse con familiares, con amigos, una solución habitacional durante las próximas 24 horas, que lo hagan. Porque es muy probable que haya desalojo forzoso. Como digo, las precipitaciones que se avecinan son muy fuertes en unas cuencas que están muy saturadas. Y en Jimena se esperan precipitaciones muy intensas con la activación esta noche del aviso rojo. Allí ya están sobrepasados con el temporal, cuando apenas han cuantificado los daños de estas últimas borrascas, que además han calculado que pueden ser más de 1 millón de euros, se enfrentan desde esta noche a otra previsión de lluvias intensas que dará lugar a la activación, como decimos, del aviso rojo. Fran Gómez es el alcalde. Nos esperamos ya cualquier cosa, siéndote sincero, porque mira, tenemos el 80% de las infraestructuras públicas están ahora mismo dañadas o con problemas, y lo que nos esperamos ahora mismo es que sea todo mucho más, que se magnifique todos los daños que tenemos y todas las circunstancias que tenemos. En este municipio de Jimena, los vecinos aprovechan estas horas de relativa calma de cara a lo que se viene. Nosotros estamos pendientes, sí. Hemos dado una vueltecita y dijimos, vamos a salir ahora que está el solecito fuera y aprovechamos, que después ya nos sabemos. Y ahora la tierra está toda harta de agua y todo eso, que enseguida el río con poca agua que caiga, tiene bastante. Y en San Martín del Tesorillo, su alcalde asegura que el encadenamiento de borrascas no les da tregua ni para establecer el alcance de los daños hasta el momento. Jesús Fernández. Estamos perdidas todavía, porque es que, claro, tienes una evaluación más o menos hecha y de caminos destrozados, de cultivos, de cosas municipales como pabellón, todo. Estás evaluándolo, pero es que cuando lo teníamos todo casi limpio, viene la segunda. Y ahora tenemos que evaluar qué es lo que ha hecho la segunda sobre la primera. En Tarifa, con su plan municipal de emergencias en nivel 1 activado ya desde la tarde de ayer, preocupa especialmente el viento, con previsiones de más de 100 kilómetros por hora desde esta noche. José Antonio Santos es el alcalde. Esto no son los tiempos normales de Levante, es que esto no tiene nada que ver con el Levante nuestro de Tarifa, esto es otro tipo de viento, un vendaval. Y Algeciras también ha celebrado hoy una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Municipal para afrontar lo que se espera en las próximas horas. El alcalde avisa de que el campo de Gibraltar va a vivir una situación delicada si se cumplen los pronósticos. Prepara pabellones el Juan Carlos Mateo y el Polideportivo Ciudad de Algeciras por si se precisan evacuaciones. Pide también mucha prudencia a los ciudadanos y que eviten desplazamientos innecesarios. El campo de Gibraltar está, sin lugar a dudas, en una situación muy delicada en cuanto a esas prevenciones y esas previsiones meteorológicas. Lo primero que queremos hacer es enviar a la ciudadanía un mensaje de precaución y de prudencia. El municipio ha activado todos sus servicios ante la posible llegada esta noche de fuertes rachas de viento y de una cantidad de lluvia no conocida hasta el momento. Puede agravarse además por la pleamar, arroyos llenos, y por una tierra que ya no traga más agua. Si se cumplen, vuelvo a repetir, los pronósticos, será la mayor cantidad caída de agua que conocemos en Algeciras. Así que esperemos que los arroyos evacúen bien. Bueno, pues atentos, porque las zonas más vulnerables para inundarse en Algeciras son el Rinconcillo, el Arroyo El Saladillo, Ponce de León, Los Guijos o la Carretera del Cobre. Y en cuanto a las conexiones marítimas, el puerto de Tarifa sigue un día más con todas sus salidas canceladas. En el de Algeciras, las líneas Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tangermed están hoy operativas, pero a partir de esta noche probablemente no habrá ya conexión con Tangermed. El puerto marroquí ha anunciado que cierra desde las 12 de la noche hasta las 5 de la tarde del próximo jueves. Durante el día de hoy, por tanto, se está intentando dar salida al mayor número de camiones, y es que siguen siendo cientos y cientos los que permanecen a la espera de embarcar. Muy importante en este sentido atender al llamamiento de la autoridad portuaria para que no lleguen hasta sus instalaciones más camiones que tengan como destino Tangermed. Bueno, pues con este panorama llegamos al final de este informativo de Noticias del Campo de Gibraltar. Permanezcan también muy atentos a la radio, a Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información sobre todo lo que pueda acontecer en las próximas horas. Buenas tardes.